Pasamos, maestro, a las conmemoraciones del 29 de noviembre. Y hay una muerte y un nacimiento en años diferentes, pero en este 29 de noviembre. La muerte de Giacomo Puccini y el nacimiento de Gaetano Donizetti, ambos compositores italianos y ambos importantes para la ópera. Empecemos por la muerte de Giacomo Puccini. Él murió en Bruselas en el año 1924 y probablemente no es el más grande de los operistas italianos, de los compositores de ópera italiana, pero hay que reconocer que en cualquier traganíquel de un café en Italia hay por lo menos un aria de Puccini a disposición de la respetable clientela o la irrespetable clientela, es decir, un aria de Tosca, de Bohemia o de Turandot, que hablábamos ahora, estará disponible para cualquier parroquiano. Y es casi imposible que un teatro de ópera se arriesgue a programar una temporada sin una obra de Puccini, porque de todas maneras, por bien o por mal, este es uno de esos autores que arrastra realmente el entusiasmo de la gente. Tal vez la de las óperas más aplaudidas de las muchas que escribió Giacomo Puccini sean La Bohème, Tosca y Madame Butterfly, pero también fueron notables algunas óperas como Edgar. Él se había iniciado como discípulo de Amilcare Ponchielli, aquel famoso autor de La Gioconda, quien lo animó a escribir una ópera, y esta ópera, que fue Le Billy, fue una ópera más o menos regular, pero que entre el público hubo un señor que se entusiasmó mucho con ella, que fue el señor Ricordi. Ricordi era un editor y tal vez uno de los nombres más importantes de la vida musical italiana. Ricordi fue a encargarle que escribiera una nueva ópera y que él la patrocinaba, y escribió una ópera que llamó Edgar, y Edgar fue verdaderamente un fracaso, pero un fracaso rotundo. Sin embargo, el Ricordi no se desanimó, él sabía que el tipo era un tipo de talento y que se iba a abrir campo. Puccini volvió a intentar suerte y probó con otra obra que fue Manon. Manon fue realmente un triunfo de esos, ya decisivo. Ya a partir de entonces Puccini era un gran nombre en Italia, y ya las obras de Puccini pues eran solicitadas por los más grandes teatros, y casi que en pelea entre el San Carlos de Nápoles y la Scala de Milán, cosa que ya era consagratorio. A partir de entonces, Puccini fue uno de esos mimados compositores de ópera, que si no fue el más popular en vida, sí lo fue en muerte. He aquí una selección de La Bohemia, ópera de Giacomo Puccini, compositor fallecido el 29 de noviembre de 1924 en Bruselas. Thank you. cosa faccio? Y ahora sí, maestro, el nacimiento de Gaetano Donizetti en Bérgamo en el año 1797, también el 29 de noviembre. Este compositor prolífico hasta que ya no más, Gaetano Donizetti compuso más de 70 óperas y durante 30 años mantuvo un promedio de no menos de 2 por año. Es decir, si se piensa en los problemas inherentes a la producción de una ópera, tenemos que convenir pues que este fue un trabajador verdaderamente incansable y un luchador extraordinario, porque no solamente era luchar primero con el libretista, sino con la disposición del elenco, qué cantantes había disponibles, y de acuerdo con estos cantantes escribir las arias para que tuvieran un buen desempeño y un buen lucimiento. Él estudió con Mayr y fue, tal vez se orientó hacia unos temas que a principios del romanticismo estuvieron muy de moda, que fueron los temas ingleses, y escribió Ana Bolena, Emilia de Liverpool, Roberto Debré, María Estuarda y Lucia de la Mermur. Todos estos temas son de la misma corriente. Por otro lado, hay unas obras que están en un género que no se puede llamar ni bufo, ni serio, ni trágico, ni cómico. Es decir, es la ópera que posteriormente ha sido llamada con un nombre muy, muy de doble filo, que es ópera semiseria. Esa ópera semiseria es indudablemente el mejor género operático que se pueda, por lo menos como tema, porque es el que más se acerca a una condición humana donde juega todo. Es decir, no hay una tragedia donde nadie se ría. Eso ya nos lo enseñó el señor Shakespeare en Hamlet, que en medio de la tragedia hay escenas tan cómicas como la escena de los enterradores y cosas de aquellas. Lo mismo ocurre con algunas de las óperas de Donizetti, quien tenía ese sentido teatral de manejar lo serio y siempre a veces lo cómico con un toque de ternura. Tal es el caso de Elixir de Amor. El Elixir de Amor es una obra en la que no se puede hablar de comicidad. Hay unas situaciones que son graciosas, que son simpáticas, pero en el fondo hay un fondo de ternura y de apasionamiento muy bello. Lo mismo ocurre con la ópera Don Pasquale, que tal vez para mí es la obra maestra de Donizetti. Es una de esas obras perfectas de principio a final, muy bien manejada teatralmente y desde el punto de vista musical exquisita. Lo mismo ocurre con la Hija del Regimiento. Este tuvo que casi que la carrera se interrumpe y se rompe al final por las impertinencias de la censura. La censura italiana era imposible de contentar, y entonces se dedicó a una actividad que para él no era, como la de enseñar en el Real Colegio de Música de Nápoles. Yo no me imagino a Donizetti dando clases de contrapunto y armonía, cosa que le iba a aburrir soberanamente. Él había escrito y tenía un conocimiento bastante grande de la escritura musical. Él había compuesto un magnífico requiem. El requiem de Donizetti es digno de ser puesto dentro de los buenos requiems que se escribieron en Europa en el siglo pasado. Sin embargo, hoy está un poco, ahora está, ha revivido, porque fue pues recientemente grabado por Pavarotti y por las orquestas de primera calidad dirigidas por Muti, y esto lo ha vuelto a mostrar a Donizetti como un compositor de música religiosa de mucha calidad. De todas maneras, hay algunas cosas muy especiales, como fueron la imposición de las escenas de locura. La escena de locura de Lucia de Lammermoor fue una de esas, no era una novedad, pero sí fue una escena que los románticos tomaron ya casi como obligación. Algún personaje se enloquecía, y se enloquecía a consecuencia de un desengaño amoroso, y tenía una escena en la que hacía gala de las más impresionantes habilidades del bel canto. Esto, como lo recordamos en la Lucia de Lammermoor, estas escenas se volvieron casi típicas de la ópera italiana por mucho tiempo. El pobre Donizetti murió loco, y murió en su propia ciudad, en Bérgamo, en el año 1848. Es curioso que él vivió exactamente 20 años, nació en el mismo año que Schubert y murió 20 años después de él. De todas maneras, esta coincidencia es muy digna de tenerse en cuenta. Vamos a presentar, maestro, como un homenaje a Gaetano Donizetti, el aria de Nemorino de esta ópera a la que hacía usted referencia, la ópera Semiseria, El Elixir de Amor. Duh!